CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos, a la gente que nos está acompañando desde la primera edición de Puesta al Día. Que me lo coma, mirá cómo estoy. Vamos a comenzar con una información que me llega desde Florida, donde se marca que el intendente Guillermo López ha dispuesto el cierre transitorio de la circulación vehicular por el puente Piedra Alta debido a la creciente del río Santa Lucía Chico y al constante aumento del caudal de agua. Por suerte esa zona no está en naranja, hoy está un poquito más arriba, pero puede ser que si alguna de las afluentes sigue recibiendo agua, puede haber alguna crecida. A esta hora, mañana, en el mediodía, van a hacer una evaluación para ver si pueden reabrir allí la circulación del puente Piedra Alta. Vamos a escuchar lo que manifestaba el intendente del departamento de Florida, Guillermo López, respecto a esta acción que se ha tomado. Y generar alguna complicación, y después, si llega a incluso pasar por encima, a alguien que maneje la imprudencia y que se tire y pueda, tengamos que lamentar incluso algún daño. Esperemos que no llegara a eso, y por eso, por precaución, y también la estructura, ustedes saben que es una estructura añosa y con tránsito encima, más allá de los esfuerzos horizontales que tenga, queremos evitar todo ese tipo de cosas, y en hora de la madrugada la densidad de tráfico es bastante menor, por lo tanto estamos tomando la decisión. Eso que tampoco sabemos a qué altura va a llegar el pico máximo. ¿Va a quedar una guardia, intendente? Va a quedar, por supuesto, gente de tránsito, además va a estar el SECODE, ya está activo, y estamos auxiliando los evacuados que se están dando en este momento, más allá de que en la plaza de deporte también hay evacuados y están allí servicios de sereno y todo el complemento, por supuesto también de tránsito va a quedar una guardia, y la policía municipal va también a estar intensificando la ronda aquí. Para... Ahí tenían la palabra entonces de Guillermo López, intendente del departamento de Florida. Le agradecemos a la gente de comunicación de que nos enviaba justamente la información a esta hora. Vamos a otros datos que tienen que ver con el panorama local, mientras Mariana está contenta porque salió el sol. Acá en Montevideo lo que hay es una penita, un poquito de sol, pero la idea es que hoy va a mejorar el tiempo, y eso es bueno, hacia la tarde, sobre todo a partir del mediodía, por esta zona no vamos a tener lluvias, eso es lo que se está anunciando. Nos vamos a temas que hoy marcábamos en la agenda informativa de la mañana, pero no lo desarrollábamos, por ejemplo, las críticas vinculadas al tema de las atenciones en salud. De Florida nos vamos a Flores. Allí la diputada Luciana Ramos, del Frente Amplio, dijo que es vergonzoso y caótico la atención en el Hospital de Flores y en la red primaria de atención del departamento. Habló de problemas edilicios, de falta de personal, habló de falta de medicamentos. Escuchamos lo que denunciaba la diputada Luciana Ramos. Denunciar la situación vergonzosa y alarmante por la que sigue pasando nuestro departamento con respecto a la atención de salud, tanto en el Hospital de Flores como en la red de atención primaria. Lo que más preocupa y afecta a los usuarios de ACE es la faltante de medicamentos, que se agudiza cada vez más, el deterioro edilicio por falta de mantenimiento y problemas de gestión en todos los niveles jerárquicos. La situación es crítica. Falta medicación crónica, como por ejemplo la comitoína, que es esencial para la calidad de vida de las personas con epilepsia, ya que sin ella sufren convulsiones con las consabidas secuelas y riesgos para el pronóstico neurológico y de salud de estos usuarios que padecen esta enfermedad. Según información obtenida desde el sistema de farmacia, se acusa esta faltante, pero el stock no se repone hasta la semana entrante. En este momento tampoco hay enalapril para el tratamiento de la hipertensión arterial, Atrova para bajar el colesterol, Butoven, entre otros. todos medicamentos crónicos que son esenciales en el proceso de salud de muchos usuarios que no pueden dar continuidad al tratamiento. En cuanto a temas edilicios, en maternidad, por ejemplo, de 3 salas, hay 1 sola sala habilitada. En este momento hay mujeres con bebés que están en sanatorio por falta de habitación. Hay salas de medicina general con hongos que se llueven, que data de varios meses. En la sala de tomografía, por ejemplo, el aire está roto, en consultorios hay baños clausurados, gracias, ventanas y esteras rotas. Todo esto por falta de mantenimiento y supervisión directa del equipo de gestión que poco recorre el hospital, ya que el subdirector no vive en el departamento y concurre muy poco en la semana. Su gestión es básicamente vía telefónica. Se está alquilando equipamiento para bloque quirúrgico, luz analítica, para cirugías con un costo elevadísimo, que ronda en los 200.000 pesos mensuales y no es de última generación. Por otra parte, siguen los retrasos en los tiempos de espera en especialidades, las derivaciones al Hospital Maciel y al Hospital Pasteur con mucha demora, siendo que muchas veces las patologías requieren un abordaje más urgente. En cuanto a la gestión de los recursos humanos, se cuenta con un solo funcionario telefonista en el horario de la mañana y de lunes a viernes, lo que provoca mucho malestar en los usuarios. Otros sectores internos como el de la urgencia no solo se ven recargados con la tarea, sino que ocasiona más retraso en cuanto a la necesidad de comunicarse con diferentes hospitales, CTI, que generalmente se requiere en ese sector. Se sabe que se piden suplentes para el área de registros médicos, pero no se refuerzan esas áreas asistenciales, sino que se utilizan en áreas administrativas. En cuanto al primer nivel de atención, también viene en deterioro y lejos está ser la puerta de entrada al sistema de salud. Por falta de ambulancia en la RAP, que han sufrido accidentes y no se ha renovado la flota, se está alquilando servicio de taxi o remis particular, donde los funcionarios que tienen el cargo de chofer realizan el recorrido con el chofer del remis para cumplir la jornada laboral. Las visitas domiciliarias para el seguimiento de los distintos programas, como por ejemplo los recién nacidos, se ven postergados por la falta de vehículo, generando atrasos y no cumpliendo con la meta de salud. La ambulancia del pueblo Andresito, tan reclamada en el gobierno del Frente, actualmente está en taller, sin tocar, y en este momento Andresito no cuenta con ambulancia por tiempo indefinido, porque a su vez el costo del arreglo es muy elevado. Y para terminar, no porque no hayan más necesidades en esta área, es el tema de los accidentes de tránsito en ruta, que sigue llegando primero los policías. Las ambulancias privadas no llegan y las de ACE no están. Ahí tenían a la diputada Luciana Ramos, diputada del departamento de Flores, haciendo la denuncia sobre lo caótico y grave que es la atención sanitaria en su departamento, según marcaba allí en esa denuncia. Pero también la diputada Lucía Echeverri, también legisladora de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Salud, habló de otras denuncias, de problemáticas vinculadas a la atención de ASI, también en algunas mutualistas, con demoras para la atención en cardiología, con problemas de falta de médicos en lo que tiene que ver a la atención de pacientes oncológicos, falta de medicamentos, algo que se repite y que desde hace se niega, pero que ustedes ven y escuchan que lo dijeron recién en Flores, lo van a decir ahora también Lucía Echeverri, habla de falta de antibióticos, habla de falta de antidepresivos. Escuchamos lo que decía la legisladora. A reclamos de usuarios de la salud privada y de la salud pública. El 7 de febrero recibí un correo muy extenso donde detallan toda una situación, pero fundamentalmente la usuaria reclama por la situación de su mamá, que es usuaria de ACE, en Pando, y hace 7 meses, su mamá de 80 años, hace 7 meses que está esperando poder acceder a un cardiólogo. El 9 de febrero, pacientes de también que se atienden, no tienen como referencia el Centro Auxiliar de Pando, pero también de Santa Rosa, plantean que desde noviembre están esperando acceder a los aros de colostomía y las bolsas porque ya no lo pueden seguir financiando de su bolsillo y no hay. El 14 de febrero recibí otro correo electrónico de usuarios que plantean que frente a una infección urinaria le recetaron antibióticos y fueron a la policlínica. Este no estaba. Usuarios, familiares de usuarios que están internados en el INCA, nada más y nada menos, con situaciones muy complejas, de muchísima gravedad, nos planteaban la problemática de que el 8 de enero, el 13 de febrero, el 14 de febrero, el 24 de febrero, había pacientes allí internados, algunos con 24 horas de haber sido intervenidos quirúrgicamente, y no había médico de guardia. Estaban a cargo de la enfermería con la mejor disposición, pero sin médicos de guardia, y esto ya se había pasado el año pasado. Recibimos también algunos correos de Rivera Chico, donde plantean que no hay medicación para la hipertensión, de Ciudad del Plata, donde además de los problemas con las ambulancias, que en este momento no están operativas, también le falta medicación. El enalapril famoso, el enalapril 10 o el principio activo similar, pero problemas crónicos no hay en este momento y de hace bastante tiempo. Y creo que lo que también reviste mayor gravedad, por ejemplo, en cuidados paliativos, tienen 7 ampollas de morfina, lo cual es insuficiente para cubrir las situaciones que tienen que atender. Nos llamaron usuarios de Silda Polié, no pueden acceder a la sertralina. Esto es una situación que viene de larga data y a la que se suman problemas de gestión. Yo creo que acá hay problemas que tienen que ver con la negación de los problemas en la gestión que la ha caracterizado, lamentablemente hace. Hay irregularidades graves que ya la hemos informado en más de una oportunidad, pero además también hay improvisación. Ahí tenía lo que decía entonces la diputada Echeverri, también hablando, al igual que la diputada Ramos, referente a lo que son las carencias en la atención de salud y sobre todo de ACE. Habrá que ver si hay una respuesta por parte de la Administración de Salud del Estado. Hacemos la pausa y venimos con otros temas. Cambiamos de tema, pero seguimos en el ámbito parlamentario porque el diputado colorado Walter Servino, que vive en 18 de mayo, allí en el departamento de Canelones, marcó que luego del reclamo que hiciera el año pasado, algunas obras comenzó a hacer el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para paliar la problemática que ha generado en la zona a los vecinos las actividades que realiza el Ferrocarril Central, más conocido como Tren de UPM. Condiciones de decir que se viene muy adelantada una posible solución, que sería el paso a nivel en la calle Córdoba, en la zona de las Barreras, el 18 de mayo, que permitiría que los autos cruzaran al nivel de calle y de la misma manera los peatones a ambos lados de este cruce podían estar circulando con normalidad y no con los problemas que existen hoy. También vale la pena resaltar que el compromiso que había mencionado la Intendencia en tanto a la consolidación del barrio San Francisco, que es lindero a la obra, al principal punto de la obra del ferrocarril, ya está programado, fue comunicado por la Intendencia y se va a estar haciendo el asfaltado de esas calles. Por la parte del Ministerio, el proyecto de esta solución al problema que viene heredado del gobierno anterior, se está en la etapa final de la construcción de los proyectos y del análisis, ya que lleva muchas distintas direcciones, como por ejemplo la dirección de vialidad, en donde el Ministerio está pensando en tener una, vamos a decir, una intervención con una nueva obra que implicaría presupuesto también de este Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el cual se mostró muy dispuesto ante el reconocimiento de lo mal que quedó esa obra. Esta intervención de vialidad sería para lograr ubicar calles laterales sobre la calle Elías Regules, en donde dieran las medidas para que los autos puedan realizar el giro en una zona que naturalmente no había quedado prevista para esto, y también cuidando la seguridad de los peatones, ubicando una barrera en la calle Córdoba también, no solamente sobre el paso a nivel, sino en la calle Córdoba, para que los autos puedan circular. En contacto semanal que estamos con el Ministerio, nos informan que estamos en la última etapa de elaboración del proyecto, cosa que nos pone muy contentos a los vecinos de 18 de mayo, que están muy preocupados. Las clases empezaron hace poco, los vecinos siguen cruzando por sobre la vía del tren, en un lugar donde ni siquiera explanada hay, y se han dado casos de personas mayores que se han caído, se han lastimado, incluso una profesora que se fracturó una pierna. Allí hablaba Servini entonces de que muchas veces tienen que cruzar por arriba de las vías, y una profesora se quebró la pierna cruzando allí por la misma, y se han caído personas mayores. Se esperan que otras obras complementarias el Ministerio de Transporte y las Obras Públicas las realice a corto plazo. Diego Labat, el presidente del Banco Central, tras la reunión que tuvo con la directora del Fondo Monetario Internacional, que visitó nuestro país, habló del tema de la inflación. La representante del Fondo Monetario Internacional dijo que estaban contentos con los números que el Uruguay tenía, pero que no había que dormirse en los laureles, sino que había que de alguna manera seguir profundizando algunas políticas porque hay desafíos en el futuro. Labat manifestó en ese conversatorio también que la política cambiaria elegida sigue siendo la de no intervenir por parte del Banco Central. El dólar se está achatando y mucho. Como ustedes saben, hay muchas críticas en torno a ese tema por el llamado atraso cambiario, pero Labat defendió la política monetaria. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del Banco Central. Desde el Banco Central con la política monetaria, nosotros a nuestro programa le hemos puesto al programa hacia una moneda de calidad, justamente buscando, y esto desde el 2020 hemos insistido en eso, en señalar muy claramente que la inflación es nuestro objetivo central, y que de alguna manera ese programa de hacia una moneda de calidad es la mejor contribución que Uruguay puede hacer, que el Banco Central puede hacer hacia las políticas públicas y hacia un mayor crecimiento. Entonces, ese programa de hacia una moneda de calidad básicamente tiene cinco pilares, digamos, ¿no? Lo primero que nosotros marcamos fue decir, nos importa la inflación. Un mensaje bien claro: la inflación es el objetivo central, hacia ahí vamos, hacia eso va el Banco Central. Ese mensaje es como lo básico, pero lo primero que entendíamos que había que hacer, y ahí la principal señal fue reducir el rango, señalar que íbamos a ir a un rango de 3.6. En segundo término, yendo a ese régimen robusto de inflation targeting, decidimos tomar como instrumento la tasa de interés. Desde agosto de 2020 tenemos el manejo de tasa de interés como instrumento. Eso para nosotros es importante porque fue una señal mucho más clara hacia los mercados, y nosotros estamos muy convencidos en estos 3 años largos, casi 4, que los mercados han ido recibiendo ese mensaje cada vez mejor. Hemos hecho un esfuerzo, como tercera cosa, un enorme esfuerzo en comunicación, asesoramiento del Fondo Monetario, asesoramiento de otros bancos centrales, entendiendo que la política monetaria necesita una muy fuerte comunicación, hablarle a todos los públicos, y ahí es que hablamos con los periodistas especializados, con analistas. Bueno, Uruguay, el Banco Central, desde agosto de 2021 no interviene en los mercados de cambios. Y eso no renegamos de usar ese instrumento, quizás en algún momento eso sea necesario, pero estoy convencido de que eso es lo que nos ha dado el salto de credibilidad. Que quede claro con la libre flotación que Uruguay y el Banco Central de Uruguay tienen un único objetivo, que es la inflación. Libre flotación, entonces, dice que el objetivo es la inflación, por lo tanto no quieren intervenir en lo que tiene que ver al tipo de cambio. Micaela Melgar, diputada del Frente Amplio, aclaró un poco qué fue lo que pasó en la tarde del día miércoles cuando se retiraron de sala, de plenario, de la Cámara de Diputados, supuestamente cuando se iba a tratar una moción vinculada a el tema del antisemitismo en Uruguay. Ella manifestó que la declaración que se había puesto sobre la mesa, al igual que pasó en el Senado el día anterior, el martes, no convencía al Frente Amplio. En el Frente Amplio lo que sí hubo número por parte del oficialismo para tratar el tema, y el Frente Amplio lo que hizo fue pedir un 40 minutos de cuarto intermedio para negociar una resolución distinta a la que se había presentado. Finalmente se negoció y votaron todos los partidos. Acá el problema es que la base de los votos que se necesitaba para tratar el tema, el oficialismo no lo tenía en sala, y el Frente Amplio ha decidido no prestar votos, no prestar legisladores para dar esos quórums. Así lo indicaba la diputada Micaela Mergar del Partido Comunista. El Partido de Gobierno presentó una propuesta de declaración que para que se discuta necesita un mínimo de votos, 50. El Frente Amplio tenía una propuesta alternativa que queríamos proponer en realidad a la Cámara, pero el Partido de Gobierno no tenía los 50 votos para iniciar el debate. Eso fue lo que pasó. Nosotros, el Frente Amplio, en realidad quería hacerle algunas modificaciones. Estamos todos de acuerdo que es necesario expresar repudio frente a cualquier hecho de odio, racismo, discriminación, particularmente posibles expresiones de antisemitismo. En eso estamos todos de acuerdo. Y me parece muy importante también, en este contexto, no alimentar retóricas belicistas, de enfrentamientos. Tenemos que dar discursos que vayan en el sentido de la paz y discursos que vayan en el sentido del repudio generalizado a cualquier expresión de odio. Lo digo para que creo que esa es la base, ¿no?, en la que nos tenemos que manejar desde el sistema político. El Frente tenía propuestas para hacer, pero no se pudo dar el debate, porque para dar el debate, la moción que abría el debate tenía que tener una cierta mayoría que el gobierno, teniendo votos de sobra, no tenía. ¿Fue una herramienta política del Frente Amplio para no discutir el tema? No, para nada. Nosotros estábamos dispuestos a dar, por supuesto, el debate y la discusión, pero el gobierno no tenía ni los mínimos para abrir la discusión. Lo que decíamos recién es que faltaban 6 o 7 del oficialismo y que los del Frente Amplio estaban dentro de sala y que al retirarse se genera que no haya acuerdo. No, eso no es así. El gobierno, lo que pasa es que no es una cuestión de quórum. El gobierno tenía quórum. Lo que no tenía ni siquiera eran los votos para empezar la discusión. El Frente Amplio no le iba a dar los votos sobre una moción que no estaba de acuerdo. Nosotros después íbamos a discutir propuestas de modificación de esa moción. Aparte, lo que es una definición política es que nosotros no vamos a maquillar falta de trabajo, falta de participación, no vamos a darle votos a la derecha porque no vengan a trabajar. Eso sí es una definición política. ¿Se van a exponer la situación cada vez que el oficialismo no alcance la mínima cantidad necesaria? Por más que nos interesa y nos interpele un tema, no vamos a prestar votos porque no vengan a trabajar. Eso sí es una definición política. ¿Se da muy seguido eso? Que no... Sí, se ha dado más de una vez ya en este año. Y se dio también el año pasado cuando el oficialismo no ingresó a sala, cuando el Frente Amplio quiso tratar el tema de el pago de los adeudos de los trabajadores de Casa Galicia. Allí fue el oficialismo quien lo ingresó y, bueno, las reglas son para todos. Si vos alguna vez utilizás como herramienta no ingresar a sala o retirarte de la misma, no dar el quórum, los otros pueden hacer lo mismo y no hay derecho al pataleo. Pausa y seguimos. Bueno, seguimos. Me va a quedar alguna cosa afuera, así que vamos a estar eligiendo alguna cosa vinculada todavía al Parlamento, pero vamos a escuchar lo que decía María Eugenia Rosselló, porque se aprobó en la Cámara de Diputados hacer modificaciones a la ley que permite el ingreso de solo una persona cuando una mujer está para tener familia, está para dar para el parto. Porque muchas veces la mujer tiene que elegir, en este caso, entre un familiar o su pareja y alguien que la habría acompañado, un técnico que la había acompañado en lo que tiene que ver a la actividad del parto. Para que la mujer esté lo más tranquila posible, lo que se está intentando ahora es que se permitan 2 personas, no 2 familiares, no 2 padres, por las dudas también, si es que los hay. Sino que sea un familiar y el padre y una persona que tenga las características técnicas para poder acompañar en este caso en el parto. Allí entonces entrarían dos personas, una técnica y un familiar o la pareja. Vamos a escuchar lo que decía María Eugenia Rosselló tras la aprobación en la Cámara de Diputados de este tema. ¿Qué pasó al Senado? Los mismos no son capaces de brindar el apoyo continuo necesario durante el preparto, trabajo de parto, parto y puerperio. El preparto, trabajo de parto, parto y puerperio inmediato son experiencias trascendentales para todas las personas. Por ese motivo, es importante brindar a la gestante la posibilidad de estar acompañada por alguien de su confianza, como también por alguien que pueda brindarle apoyo físico y emocional. Diversidad de investigaciones han demostrado que las personas gestantes que son acompañadas por personal especialmente entrenado para brindarle apoyo físico y emocional, tanto a ella como a su referente afectivo, han manifestado mejores experiencias perinatales, logrando a todo nivel mejores resultados. Entre ellos, destacamos la disminución de los nacimientos por cesárea, los partos instrumentales, trabajo de parto prolongados, el uso de cualquier analgésico, la baja puntuación de APGAR, los sentimientos negativos sobre las experiencias del parto, depresión postparto y estrés postraumático. De esta manera, se logra un mejor puerperio y lactancia, fortaleciendo el vínculo con el recién nacido. No es ninguna novedad hoy en día que la maternidad-paternidad, incluyendo el embarazo y el momento del parto, representa una crisis vital y evolutiva que afecta a todo el grupo familiar. Entendiéndose por crisis vital aquel proceso de transición de la vida del individuo caracterizado por trastornos en el área intelectual afectiva. El parto podría ser considerado como una vivencia traumática para las personas gestantes, con el riesgo de despertar trastornos psicológicos que afectarán su calidad de vida y la del recién nacido, posterior al parto, si no se acompaña y sostenida de manera eficiente durante todo el desenlace del mismo. Esto mismo nos hace entender que quien se encarga de sostener y acompañar a la persona gestante en el momento del parto tiene una gran responsabilidad, porque de ello depende en gran parte su salud biofísico-emocional luego de que nazca el recién nacido. Hoy en día la persona gestante se encuentra en la disyuntiva injusta de tener que elegir entre una persona entrenada y calificada que pueda acompañarla y velar por el óptimo desarrollo de su preparto, parto y puerperio inmediato, o su pareja familiar, para que presencie el momento del parto con ella. Ahí está en este tema la parte vinculada a la situación que planteaba la diputada María Eugenia Rosselló, que logró, reitero, los votos en la Cámara de Diputados para ser aprobado esta semana e irá ahora al Parlamento, a la Cámara de Senadores, digo, a la Cámara Alta. Y bueno, veremos si rápidamente tiene aprobación o no. Cecilia Botino, diputada del Frente Amplio, de la Comisión de Constitución y Legislación, habló de otro proyecto que también va a ir, en este caso, al Pleno de Diputados, porque ya estuvo en el Senado, se le hizo modificaciones y por lo tanto tuvo que volver a la Cámara Baja, que es la internación compulsiva de gente en situación de calle. El Frente Amplio se ha negado a votar por ahora en diputados este tema. En el Senado terminó acompañándolo luego de las modificaciones, pero en diputados se sigue siendo crítico sobre esta herramienta, más allá de que igual están los votos necesarios como para que el proyecto sea aprobado para poder sacar de forma, por la fuerza, a la gente que está en situación de calle, que sea un peligro para ellas o para terceros. Ya no es necesario el riesgo de vida, que es lo que pasa ahora actualmente, que solo pueden ser sacados por riesgo de vida, no. Ahora van a poder ser sacadas estas personas cuando se considera que son un peligro para ellas o un peligro para terceros. Escuchamos lo que decía la diputada Cecilia Botino del Frente Amplio. Esto vino con modificaciones del Senado. Hay que tener en cuenta que acá en diputados tuvo votación dividida, el Frente Amplio no lo apoyó, pero bueno, cuando fue al Senado no se trató en la Comisión de Constitución, se trató, tuvo una mirada distinta, se trató en la Comisión de Salud y ahí se aprobó por unanimidad. Nosotros creemos que la situación de las personas en calle se ha agravado, que incluso no se ha tomado postura sobre la misma, no se ha tomado acciones por parte de los ministerios correspondientes y no es por falta de ley. Entonces lo que entendemos necesario, y no fue solo el Frente Amplio, incluso salió por parte de pedido de legisladores de la coalición de gobierno, es que vengan los ministerios correspondientes, que venga el MIDES y que venga el Ministerio de Salud Pública a asesorarnos a conocer realmente cuál es la situación de las personas, la situación de calle, que reitero, han aumentado, y queremos saber también las razones por las cuales, en definitiva, no han procedido con la normativa vigente que las habilita a que tomen acciones para evitar que estas personas estén en situación de calle, porque no lo han hecho. Y queremos analizar específicamente cuáles han sido las modificaciones y si esa mirada que le dio el Senado, que tiende más a proteger la salud y no tanto inquisitivo como era cuando el proyecto original, nos satisface o no. Nosotros, como tercera cámara que somos, en este caso solo podemos aceptar o no las modificaciones, pero para eso es imprescindible que tanto el MIDES como el Ministerio de Salud Pública vengan, y lo van a hacer en la primera reunión de la comisión del mes de abril. ¿Este proyecto de ley colabora en algo con la situación? ¿Usted entiende que mueve la aguja? Para nosotros no, para nada. En realidad, reitero, para nosotros, como ya lo dijimos cuando tratamos el proyecto, las herramientas legales están. El MIDES tiene todos los instrumentos para que la situación pudiera haber cambiado, y no solo que no cambió para bien, sino que las personas en situación de calle aumentaron, y ustedes mismos han escuchado cuáles han sido las razones y las justificaciones que ha dado ahora el ex ministro Lema para decir por qué esa situación aumentó. Ahora queremos escuchar de boca, y que quede registrado en nuestra comisión, ya que se está tratando el proyecto, cómo este proyecto ayudaría, en definitiva, si es que ayuda a que esta situación, que para nosotros se le ha ido de la mano al gobierno, podría dar una herramienta más. Para nosotros, sinceramente, el proyecto de ley no evitaría ni mejoraría una situación que, con políticas sociales y un Estado ausente, ha hecho que, bueno, las personas pasaran a vivir más en calle. Ellos hablan de darle marco jurídico para poder sacar a la gente que no quiere salir de calle. Ya lo tienen, ya lo pueden hacer, y no lo han hecho. En realidad, los fundamentos han sido lo que manifestábamos en su momento, ¿no? Que hay personas que en realidad, por su condición fundamentalmente mental o de adicciones, prefieren vivir no en comunidad, y por eso hay que darles otras herramientas. Por eso era la ley de salud mental, a la cual no se le dio recursos, por eso es necesario tratamiento de adicciones también con recursos, no es únicamente sacándolos compulsivamente de las calles, sino se le da otro tipo de contención. Se aprobó, sí, hoy la adopción monoparental en comisión, que ya venía con sanción de Senado. Sí, eso sí nos parece una ley muy importante, porque en definitiva es darle identidad, es permitirle tener los dos apellidos a aquellos niños o niñas que son adoptados por una sola persona. De esa manera va a poder utilizar los dos apellidos de la persona que lo adopta. Antes se le permitía solamente utilizar uno de los apellidos, y ahora va a poder utilizar los dos apellidos de la persona que lo adopta a partir de esta aprobación, cuando sea ley, porque reitero, fue aprobado recién en Comisión de Constitución y Legislación esta semana. Nos vamos, Mariana Amaro allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, ya está en las gateras Héctor Vicente para el flash informativo.